Ay, buenos días por la mañana. Nada, no te rayes. Pero no conducía yo, o sea, no era mi coche. Y no nos dimos cuenta. O sea, como que bajamos la radio. Y de repente viene Arturo, empieza a comer con nosotros, no sé qué. Ojalá que tuviera, estuviera el torneo también de Clash Royale. De coña, no, de coña, no, de coña, no. Preguntándome. A ver si queríamos ser amigos en Clash Royale, a ver qué nivel era, a ver qué tal. Como tengo los desfiles, tiene que ser a cenar. Entonces, si quieres, el viernes te puedes venir. Eso para empezar, que entre café y una cerve hay poca diferencia. Mañana ella se va de farra por Chueca, que después ella sale por Chueca. Que al final se ve chungo porque 4 horas quedó encendida la radio, entonces pues, se murió.